Vamos a hablar ahora con un veterano de guerra que tiene una comisión, que trabaja en una comisión de Malvinas en las 62 organizaciones. ¿De quién se trata, Mariana? Así es, vamos a hablar con César Trejo, él es veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, César? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. ¿Qué tal, Mariana? Federico, buenas tardes. ¿Cómo estás, César, querido? Acá, como siempre digo, no disimulamos cuando el entrevistado es un amigo y sobre todo un héroe de la patria, así que contentos de tenerte al aire. Bueno, yo contento también de estar en el programa de ustedes. Bueno, muchas gracias, amigazo. Te llamábamos por lo siguiente. Sabíamos que, primero para que nos cuentes un poco cómo va todo en la Secretaría de la 6-2 con este rol político institucional, pero siempre enmarcado en la problemática de lo que es Malvinas y la recuperación de nuestro territorio. Que nos cuentes el documento que supiste escribir, llevar adelante por una acción del embajador británico. Yo lo firmé, que nos cuentes qué pasó con eso. Y después del Observatorio de Lanús, porque para el que no sabe, y con esto lo dejo hablar, César nunca dejó de pelear por la patria, nunca, jamás. Fue creador, con otros, pero él, de la primera Asociación de Veteranos de Guerra, fue apoderado de la Comisión de Familiares, así que es un héroe que sigue luchando todos los días por nuestra tierra irredenta, las Malvinas. Contanos, César, esa agenda que es da para horas, tenemos 10 minutos, perdón. Bueno, sí, efectivamente se creó hace unos meses atrás la Secretaría de Malvinas y Atlántico Sur en las 62 organizaciones peronistas, que es el brazo político del movimiento obrero, que conduce el amigo y compañero Marcelo Pariente. Fue sorpresivo para mí porque, bueno, en realidad lo que estábamos y estamos trabajando es en la formación malvinizadora en distintos lugares, tanto en el sistema educativo, formal, institucional, como en las organizaciones libres del pueblo. Uh-huh. Y bueno, el movimiento obrero tiene una larga tradición y está enraizado con la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Hay que recordar aquel acontecimiento del 28 de septiembre de 1966, donde 18 jóvenes del movimiento obrero desviaron un avión que iba hacia el territorio de Tierra del Fuego y para ir a Malvinas y leer una proclama, recordar a la persona de Saúl Ubaldini, que a pesar de haber sido duramente reprimido pocos días antes de la recuperación, cuando se dio la recuperación, fue clarísima la posición de la CGT en el sentido de privilegiar la confrontación contra el enemigo colonial, sin aplicar, sin renunciar a los reclamos de los trabajadores. En fin, una larga tradición que en la renovación generacional quizás se vaya perdiendo la memoria, entonces es importante que podamos ofrecerles una mirada integral de la causa soberana, porque Malvinas es una parte, ¿no? Es la parte visible de un sistema de dominación invisible, uh-huh, o invisibilizado en la economía, en la política, en la cultura argentina. Entonces Malvinas actúa de alguna manera como un faro que ilumina todo ese sistema de saqueo que las grandes corporaciones financieras transnacionales ejercen sobre la Argentina, lamentablemente muchas veces con la anuencia de un sistema político que se va vaciando de sentido, por eso la crisis de representación. Y bueno, por eso la idea de malvinizar. Bueno, y desde lo que vos mencionabas, desde los distintos lugares de lucha en la posguerra, primero el Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas, que yo participé en él, que se creó en el 26 de agosto de 1982, 2 meses y 2 semanas después de finalizadas las acciones militares. Después la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril, que tuvo la publicación hasta ahora más estable que hemos tenido los veteranos de guerra. Luego la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, que yo cofundé con un par de organizaciones, pero que tuvo un éxito enorme en cuanto a la convocatoria, la década del 90 y los principios del 2000, y luego el trabajo en la Comisión de Familiares de Calle 12 Malvinas para la memoria de los héroes, la construcción del monumento, el proceso del duelo de las familias, y ahora dando la batalla por el sentido por el cual fuimos a pelear desde el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y obviamente en red con otras universidades, con, bueno, como decíamos al principio, el Movimiento Obrero Organizado, que es columna vertebral de la defensa no solo de los derechos de los trabajadores, sino de los derechos de los trabajadores y de la patria, ¿no? Porque no hay posibilidad de que haya justa distribución de la riqueza, de que haya justicia social, de que haya empleo digno, salarios decentes, sino es a través de la defensa de los intereses generales de la nación, ¿no? Claro, sí, y sobre todo vos ponías énfasis en el movimiento obrero. Digo, no hay nacionalismo sin pueblo, cosa que siempre dijimos nosotros. Y recordar cuando decías lo de Saúl, que no solo eso, sino que estuvo presente en las Islas Malvinas junto con Abelardo Ramos, por ejemplo, cosa que muchos jóvenes no saben. Sí, claro, porque cuando asume como gobernador de las Islas el general Menéndez, a pesar de la represión de proceder de un gobierno dictatorial y de un gobierno antipopular como era el proceso, pusieron por delante todos ellos el tema de la lucha anticolonial, al que ese mismo gobierno venía siendo un sometido, ¿no? Claro, recordemos, claro. Martínez de Hoz, la política económica, la política represiva era alineada a Estados Unidos, a Gran Bretaña, y sorpresivamente se da la recuperación de Malvinas para la mayoría del pueblo, que también hay un debate todavía pendiente de cuáles fueron las causas de ese conflicto. Nosotros creemos que fue inducido por Estados Unidos, ajá, que hubo una trampa estratégica, pero que más allá de las conspiraciones de los imperios y de lo que había en la cabeza de los comandantes políticos militares de ese momento, de la dictadura, el pueblo supo darle un sentido completamente distinto en ese momento y hoy, ¿no? Hace 6 meses, cuando festejábamos el Mundial, millones de argentinas y argentinos salieron a las calles a recordar no solo a los líderes deportivos, Maradona y Messi, sino también a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, lo Por cual supuesto. Indica que el pueblo mantiene intacta la memoria de los héroes caídos y de lo que se libró realmente. No fue una lucha, como pretendió decir Margaret Thatcher, de un país civilizado y culto europeo contra una república bananera y gobernada por dictadores, sino que fue, de alguna manera, como lo interpretó nuestro pueblo y la inmensa mayoría de los pueblos del mundo, como una lucha anticolonial, más allá de la defección de los comandantes, de toda la impericia y de toda la negligencia con la que actuaron. Los que fuimos a pelear lo hicimos en nombre del pueblo argentino y estamos 41 años después orgullosos de haber ido a poner nuestro... Hola, César. Ahí te estoy perdiendo. Pude lograr en ese momento, pero seguimos peleando en otros campos, ¿no? Seguro. Sí, sí. No, te había perdido un minutito, pero se recuperó rápido la señal. Mirá, yo lo decía, y con enumerar tu trayectoria queda claro que la batalla se sigue librando, y lo hemos charlado tantas veces cuando decimos que el pueblo argentino tiene tan claro cuando en cada manifestación o en cada cancha de fútbol se canta "el que no salta es un inglés" como una afrenta de las peores que se pueden decir, y eso está vivo, y eso es lo que representó Malvinas para nosotros. Pero también es importante decirle a las nuevas generaciones que Malvinas es una de las batallas que venimos librando contra el enemigo histórico de la Argentina, en términos políticos, el enemigo que nos niega nuestra existencia desde 1806-1807, la primera y segunda invasión, en el 33 la usurpación de las Malvinas, en el 45 viene obligado. Entonces, César, creo que vos desde Lanús en el observatorio, para que desarrolles también esa área que vos también abarcás con un montón de profesionales, explican esto, que Malvinas, como pretenden los desmalvinizadores, no fue la aventura de un borracho. Exactamente, bueno, eso, lo primero, lo más importante que ahora estamos desarrollando es un proyecto que se llama Voces de Malvinas, Archivo Oral de la Memoria de las y los Combatientes en Malvinas, porque sobre la guerra pesa un enorme hermetismo que obviamente le sirve al enemigo, y que toda esa patraña del general Borracho y todo eso fue inventado por la inteligencia y la diplomacia británicas, siempre con la obediente anuencia de gran parte de la intelectualidad argentina, de las élites argentinas y demás. Pero nosotros ahí estamos haciendo un trabajo pedagógico, investigación, y como hay hermetismo documental y testimonial, lo más importante que nosotros queremos aportar es el testimonio de cada uno de los combatientes, porque esa es una de las fuentes fundamentales para comprender el proceso histórico y también cómo efectivamente se dieron los combates, porque hay mucha mitificación, muchas falacias, muchas mentiras sostenidas durante el tiempo que es necesario revertir. Pero también observamos que, pese a que en el año 2006 la nueva Ley Nacional de Educación, en el artículo 92, inciso B, habló de cómo debía impartirse Malvinas en todos los niveles y de manera transversal en el sistema educativo, 17 años después casi, todavía verificamos que esto no se produce. Entonces, estamos trabajando arduamente con otras universidades, con los sistemas educativos de las distintas jurisdicciones, para que Malvinas enseñe como el pueblo argentino y no nuestras élites que generalmente han sido anglófilas, cipayas y siempre atentas a lo que sus amos han querido contar, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es tan necesario. Mira, algo que te va a doler porque yo sé cómo pensás y porque justamente es tu testimonio de vida, lucha contra esto y a mí me dolió en el alma, por eso te lo cuento. En el colegio de mis hijos, que es un colegio del Estado dependiente de la ciudad de Buenos Aires, cuando se cumplieron los 50 años de las islas, lo festejaron, pues para mí el 2 de abril es una fecha de festejo, Sí. y conmemoraron cantando Imagine All the People. ¿Qué tendrá que ver, no? ¿O tiene todo que ver? Sí. A ver, tiene que ver, de alguna manera, hay actores que no se los puede culpar, es decir, a mí también, yo escuchaba a los Beatles cuando era pibe, ¡Qué toda esa genio! música, y bueno, la música inglesa. Led Zeppelin, todo eso que vos nombraste, bueno, también tiene origen anglosajón, y eso no hay que rechazarlo, No. pero como bien vos decías, y como decía don Arturo Jaureche, no hay que ser rechazar las culturas del mundo, pero primero hay que saber amar lo propio, Claro. y con eso mirar y apreciar lo de los demás. Entonces, por ejemplo, en el caso de los Beatles, si ahondamos, a ver, John Lennon fue asesinado y George Harrison sufrió un intento de homicidio, después murió de cáncer, pero fue acuchillado en Nueva Sí, York, sí. como fue asesinado John Lennon en Nueva York, y un poco también porque se insubordinaron frente a la reina de Inglaterra. Ah, mira qué interesante eso. Fijémonos, Lady Di, Sí. sufrió un accidente. Digamos, Comillas, todo aquel que se comillas. insubordina a la más vieja mafia del mundo, que es Sí. la corona británica, parece un accidente, digamos, ¿no? Su Claro, muerte. claro. O un loquito le pega un tiro, digamos. Yo creo que ahí también podemos observar la criminalidad de un sistema de dominio mundial que no perdona las insurrecciones. Yo creo, Hola. sí, totalmente de acuerdo, se Sí, escuchó sí. perfecto y digo, por eso, y nos quedan 2 minutos y te doy el cierre, pero tiro el centro, cabecea para afuera si querés cerrar de otra manera. Digo, por eso Argentina va a ser castigada, vaya a saber por cuánto tiempo, porque el último acto heroico de un pueblo que quiere ser fue Argentina 2 de abril 1982. Sí, bueno, como son castigados todos los pueblos, la inmensa mayoría de los pueblos y las naciones del mundo, que somos nada más objeto de saqueo de las riquezas y de los bienes naturales y los bienes comunes y demás. Y yo creo que la Argentina, el problema, hay dos problemas que son imperdonables para los imperios. La primera es la insubordinación de querer ser un país industrial desarrollado tecnológicamente, que se dio en la en el decenio 45-56. Correcto. Sí, ahí la Argentina fue tuvo un verdadero proyecto de insubordinación frente a las grandes potencias, que además fue ejemplo en todo el mundo, digamos, ¿no? Claro, Y la encima. tercera posición y toda esa cuestión. Y el segundo tema es la valentía de haberlos enfrentado militarmente a la OTAN. Es decir, ahí hay dos errores, entre comillas, que la Argentina cometió de querer ser un país industrial y de querer ser soberano e integrar su territorio. Entonces, bueno, nosotros o nos miramos en ese ADN de independencia, de soberanía, o nos miramos en el realismo periférico o la teoría del buen esclavo, Sí. que es seguir con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con normalización de la economía y todo ese modelo. O sea, ahí está la verdadera grieta que no puede ser sustituida por las falsas grietas que hoy nos quieren vender, sino digamos, que todavía está vigente esa dicotomía entre o somos patria o somos colonia. Creo que con eso dijiste todo. Justito para las 19 que viene el corte publicitario de la radio. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte, amigo mío y héroe de la patria. Muchas gracias por estar en nuestro programa y te vamos a seguir llamando. Un abrazo. Por supuesto, a disposición. Gracias a ustedes y un gran abrazo a ambos.